Hola a todos compañeros, compañeras, les mando un saludo fraterno desde acá, desde mi pueblo de Loma de Bacum, desde la tribu Yaqui. Pues para darles un poco de información sobre el caso de Fidencio, pues sí, el caso de Fidencio todavía está en lo del amparo, pero pues todavía no metemos el amparo porque el abogado nos está pidiendo 20 mil pesos, entonces andamos recaudando fondos con rifas, vendiendo pues juegos de madera que pues Fidencio elabora ahí en el Cerezo de Ciudad Obregón. Entonces, pues ahorita andamos recaudando fondos para el amparo de Fidencio. Son 3 meses los que le dieron de para que se pueda meter ese amparo para Fidencio. Entonces estamos en lo del amparo y ahorita con lo del coronavirus que está, pues la pandemia, pues las visitas ahí en la cárcel de Ciudad Obregón, pues nada más son los puros domingos. Los sábados está prohibido y nada más 2 personas por interno era, pero ahorita ya es una persona por interno. Solo una persona puede ir a verlo y pues como mi suegra es mayor, adulto mayor, pues ya no puede ir a verlo. Entonces nada más pues yo puedo ir a verlo, pero pues ahorita con eso del coronavirus, pues la verdad es que sí me da pendiente ir porque pues qué tal si les llega a pasar algo que les llegue el virus o que por ejemplo que yo tenga el virus y lo lleve allá y lo transmita allá, entonces está canijo porque pues ahí ellos no van a hacer nada por ellos porque para empezar en enfermería no hay los suficientes medicamentos, no hay el suficiente equipo, entonces por eso es que yo no he ido a verlo. Porque pues yo no quiero arriesgar a Fidencio a todo esto que está pasando, esta enfermedad del COVID, ¿no? Pero pues igual él todos los días me marca, platicamos cómo está, yo hablo con él y pues ahorita con todo eso pues se siente triste porque pues no lo he ido a ver, pero como yo le digo es por el bien de él para que pues no pase nada malo. Entonces igual le digo las medidas que él debe de tener para prevenir la enfermedad esta. Igual pues ahí nada más es cuando llegamos a la visita, pues nada más es pues aplicarnos el gel antibacterial y pues que carguemos un cubreboco al llegar ahí a la cárcel de Obregón, de Ciudad Obregón. Entonces, pues así están las cosas por acá en Sonora. Y pues ojalá y pronto se acabe esto para poder ir a visitar a nuestros seres queridos más que nosotros, pues aquí los de aquí de Sonora, pues los que estamos aquí en Ciudad Obregón, que tenemos ahí presos internos, pues la verdad sí no nos hemos ido a acercar porque pues no queremos que les pase nada malo, pero pues igual, por ejemplo, Confidencio, que yo no lo he ido a ver, pero lo que yo le he recaudado para él, por ejemplo, vendiendo lo que él elabora y todo eso, pues yo voy y se lo llevo. Aunque no lo veo, pero pues sí estamos al pendiente. Igual pues toda la semana le puedo ir a llevar comida, pero pues también está lejos, ¿no? Igual pues se necesita dinero para llegar allá. Pero pues yo cuando puedo llevarle, yo le llevo comida. Entonces así está todo esto por acá. Entonces el caso de Fidencio pues está en lo del amparo y pues seguimos aquí resistiendo. Y pues recaudando fondos para lo del amparo para Fidencio. Pues les mando un saludo y un abrazo a todos los compas. Y pues para que sigamos resistiendo a todo esto que está pasando. Y también a nuestras luchas. Que no nos dejemos. Que sigamos con esa luz. Con esa lucecita que pues en algún momento nos han dado nuestros ancestros, los compas zapatistas, entonces para que pues nos alientemos más y sigamos en esta lucha con esa lucecita y iluminando a los demás, apoyando y pues les mando un saludo y pues gracias por a todos los compas que han apoyado Fidencio. También le doy gracias al compa que está preso en Comitán, Chiapas, al compa Marcelino. Gracias por el comunicado que le dio. Fidencio se alegró mucho y me dijo que le va a mandar una carta. Entonces, pues ahí estamos al pendiente. Gracias por todo. Y pues les mando saludos y bendiciones. Adiós.